Voces al Margen. Y en esta oportunidad estamos en comunicación telefónica con Laura Ferman. Ella es integrante del Movimiento de los Trabajadores Excluidos y queremos hablar con ella porque junto con otras organizaciones están impulsando, organizando actividades para este próximo 9 de julio y también por otras cosas más vamos a hablar con ella, pero primero la vamos a presentar. Buenas tardes, Julia. Julia, estoy hablando cualquier cosa. Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ya te cambié, mira, ya te cambié de nombre y todo. El nombre. No pasa nada. Laura, nosotros, además de convocar a las actividades del 9 de julio, queríamos un poco traer a la memoria, a propósito que se sancionó en diputados este proyecto de ley de regularización dominial para la integración urbana, un proyecto en el que el MTE y la CETEP estuvo trabajando a pleno, de lleno, y me imagino que esta expectativa ante este debate y ahora esta media sanción por lo menos se vio cumplida en el esfuerzo que llevó cuando se trabajaba con el relevamiento y otorgar los certificados de vivienda. ¿Ustedes cómo lo vivieron? Bien, primero contarles o seguir aclarando, digo, para ir instalando también en el conocimiento de los que están escuchando siempre, que el MTE es una corriente interna de la CETEP y que la CETEP, en conjunto con la CCC y con Barrios de Pie, que son las tres organizaciones que por lo general venimos impulsando en todo el país, no solamente este marco normativo en este momento, sino un montón de otras movidas en la calle, venimos trabajando en unidad, somos como las organizaciones que hace un tiempo también organizamos, bueno, la Marcha Federal, por la que también estuvimos conversando con ustedes en su momento, fuimos parte protagonista, muy protagonista, de este relevamiento, que fue previo a la propuesta de este marco normativo, que empezó más o menos a organizarse a finales del 2016, en todo el país, con un trabajo que realizaron los compañeros y las compañeras de estas tres organizaciones que te estoy mencionando, más la organización Techo y la colaboración de Cáritas, en su conjunto con el ANSES, a finales del 2016, se inició todo un trabajo de mapeo de lo que las organizaciones venían planteando como los barrios populares que o asentamientos o en algunos lugares villas, que no es el caso de Bariloche, que nosotros creíamos que tenían que ser incluidos dentro de un régimen en su momento para hacer el relevamiento, para conocer en profundidad cuál era la situación de estos compañeros y compañeras, más allá de que nosotros desde las organizaciones sabemos bastante bien cuál es la situación, pero poder plantearle al Estado, al gobierno, con datos concretos, cuál era la situación social, económica de las familias que viven en estos barrios. Entonces, el primer trabajo que se hizo fue un trabajo de mapeo que comenzó así, y después sobre ese mapeo se fueron haciendo distintas modificaciones, correcciones, y se inició sobre todo durante el 2017 un trabajo de relevamiento con relevadores de las organizaciones o con habitantes de los mismos barrios, que generó la creación del Registro Nacional de Barrios Populares, que está avanzado en un 89-90% en todo el país, que ha relevado alrededor de 4.333 barrios populares, donde viven alrededor de 3.5 millones de compañeros y compañeras, y después de eso, recién se impulsa un marco normativo que intenta justamente esto, ¿no? La regularización dominial de estas tierras y la integración urbana de estos barrios a partir de la expropiación de las tierras en las que viven estos compañeros y compañeras. Este proyecto de ley lo que está buscando es principalmente poder tener un título de propiedad y también que las personas que viven en estos barrios puedan acceder a los servicios esenciales. Si bien hay que esperar a que esta ley sea aprobada por senadores, ¿no es cierto?, para que se pueda obligar al gobierno a que esto ocurra. Nosotros ya sabíamos que a través del certificado de vivienda esto se podía pedir, ¿es así? Sí, sí. Sucede que con la creación del registro se crea luego el certificado de vivienda familiar que lo otorga el ANSES a las familias que fueron incluidas dentro del relevamiento y fueron relevadas, que o habían sido relevadas o podían ir al ANSES en el momento en el que se entrega el certificado y decir, bueno, yo soy de tal barrio y por mi barrio pasaron y yo no estaba o no fueron o lo que sea, y uno podía poder pedir que el relevador se acercara a su casa. Se empezó a implementar, pero de manera en casos particulares y en ciudades o en provincias particulares donde había o donde se pudo hacer algún tipo de trabajo con distintos organismos locales o provinciales para la gestión de los servicios, se comenzó a implementar que con los certificados pudieran haber acceso. En el caso de Bariloche, nosotros esto lo pudimos hacer con algunos vecinos, la solicitud de los pilares en la SEB, se pudieron hacer esos pequeños acuerdos que son parciales. Lo que pasa es que al no existir marco normativo nacional, digo, eso quedaba como en las manos de las organizaciones territoriales, que en cada lugar, en cada ciudad o en cada provincia pudieran gestionar, y del organismo y del personaje que estuviera al frente de los distintos organismos, que tuviera ganas o no de recibir y de aceptar y de validar ese certificado de vivienda familiar para poder acceder a algún tipo de servicio básico. Entonces, existiendo un marco, entendemos que un marco nacional, entendemos que las probabilidades tienen que ser mucho mayores, sobre todo porque hay un montón de organismos, los que tienen que ver, bueno, con el acceso a veces a las cloacas, en algunos lugares en el agua, tienen más jurisdicción nacional o provincial, y eso es más difícil hacerlo desde los ámbitos locales, después las gestiones. Bueno, entonces, a estar atentos para el debate en Senado en relación a este tema, estar atentos a la próxima sesión ya en senadores. Sí, la verdad que tenemos que poner bastante la atención en senadores en los próximos días y meses, porque van a ser muchas de las cosas que ya fueron aprobadas, muchos de los marcos que han sido promulgados y llevados adelante por las organizaciones o por los distintos movimientos en los distintos lugares del país, que han pasado ya por diputados con una buena sanción y ahora van a pasar en el último día por senadores, así que hay que poner todos los ojos ahí, me parece. Laura, para finalizar, queremos preguntarte y que nos cuentes, y de paso ya invitamos a la audiencia a las convocatorias o a la convocatoria que se está realizando aquí en Bariloche para el próximo 9 de julio. ¿Hola? ¿Hola? Ahí está. Ah, se cortó. Ay, te decíamos que, si para finalizar nuestra charla de hoy, si podemos convocar a la actividad que está pensada para este 9 de julio aquí en nuestra localidad. Sí, nosotros ahí aprovechamos un poco a partir de las últimas negociaciones que llevamos adelante ahí con algunas instancias del Gobierno Nacional y, bueno, del avance de esta ley también de integración urbana, veníamos preparando en el plan de lucha que nos vamos dando las organizaciones sociales, esas que te mencionaba al principio, que tratamos de acordar algunas acciones conjuntas también, porque entendemos que es importante, bueno, ser responsables y organizarnos y optimizar las fuerzas y las energías para lo que queda del año, porque viene siendo difícil. En principio, sumarnos a algunas movidas que son más de carácter nacional, que no son tan propias, como va a ser este próximo 9 de julio el banderazo que se está convocando en todo el país, desde un montón de sindicatos, de organizaciones partidarias y un montón de organizaciones sociales. Sumarnos a esa movida, que no es tan propia, pero y también, bueno, después generar algunas otras que sean más nuestras, como por ejemplo para el 7 de agosto, para el 25 de julio, que son como algunas otras movidas más vinculadas con algunas cuestiones que promovemos las organizaciones sociales. ¿Y este banderazo aquí en Bariloche está propuesto para en algún horario? A las 13 horas en el Centro Cívico. Perfecto. Hasta el lunes 9. Voces al mar.